crisis existencial. En estos días que el mundo ha cambiado y todo lo esencial carece de importancia, dando lugar a la superficialidad, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene la existencia? Y nadie me contesta. Y creo que hay muchas personas que lo hacen también. ¡Oh, Dios! ¿Y qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi cometido? ¿Qué sentido tiene mi vida? Lo cierto es que intento encontrarlo de muchas formas. Mi trabajo, estudios, reflexiones, libros, amigos, conocer gente nueva y explorar. En fin, muchas cosas. Todo esto me sirve para darme cuenta que el ser humano es estúpido, incluida yo. Porque por muchas vueltas que le dé al asunto, siento que esta búsqueda es innecesaria, si no tengo nada de motivación. A lo mejor, si le doy sentido a mi vida. ¿Cómo? Valorando los pequeños detalles del día a día. Una sonrisa, conseguir un objetivo por pequeño que sea. Que no se te queme la cena. Brindar amistad, cariño y todo aquello que te pasa por delante sin darte cuenta. Pero sobre todo, amándote.